prisa al centímetro, la angustia al segundo. Señores, ¿qué pasa con el cuarto mundo? Todos los viernes, de 10 a 11 de la noche, se saludan con los sombreros mientras se cargan la fauna, contaminan el agua y privatizan el cielo. En el 93.4, la MT, la Pachamama, la sociedad anónima, la propiedad privada, la OMT, la Pachamama, la opinión pública, la contra de tu hermana, la OMT. Tienes Tangada Ska. Un estado palestino, la Pax Americana, la OMT, la Pachamama, la revolución de Cuba, la revolución cubana. Una matina, luces de llanto. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Hola. Portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh, partigiano. Está desnuda, muy guarra, en fin. Está desnuda, muy guarra, en fin. Está desnuda, la muy guarra, en fin. Está desnuda, la muy guarra, en fin. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. Todo. No. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro. Saludos. Saludos. Un día más con todos ustedes desde aquí, desde el 93.4. Una noche más. Aquí el día del amor, ¿no? De los enamorados. Ahí, saludando a todos nuestros telespectadores, como siempre. Vamos a hacer programa hoy aquí el día de los enamorados y San Valentín es mañana, pero hoy es el día del amor, ¿no? O del jamón, ¿no? Que mañana y pasado. Que ha bajado y el que pueda permitírselo puede comprar jamón. Dicen que gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se deben a que los ignorantes están completamente seguros de sí mismos y los inteligentes están llenos de dudas. Los ignorantes son muy osados y se dan cuenta de las indecisiones de los inteligentes y aprovechan se aprovechan de eso para actuar. Así se explica que las televisiones, las alcaldías, los parlamentos, los tribunales, los medios de comunicación estén llenos de ignorantes, seguros de sí mismos. Desde este medio independiente, de aquí desde el 93.4, estamos seguros de quiénes son los ignorantes y los causantes de que reine tanta injusticia. Basta de hipocresía. Alí primera. Hipócritas, basta de mentes estólidas que nos quieren mandar. Levantemos para siempre la espalda, destrocemos el látigo que nos quiere marcar. Campesino por tu propia tierra, obrero por tu propia fábrica, estudiante por tu propia idea. Busquemos lo que ha de emancipar. Sequemos el sudor de nuestra frente y busquemos tras las nubes al sol. Busquemos con alborozo el sol maravilloso de la revolución. Busquemos con alborozo el sol maravilloso de la liberación. Hipócritas, basta de mentes estólidas que nos quieren mandar. Levantemos para siempre la espalda, destrocemos el látigo que nos quiere marcar. Campesino por tu propia tierra, obrero por tu propia fábrica, estudiante por tu propia idea. Busquemos lo que ha de emancipar. Sequemos el sudor de nuestra frente y busquemos tras las nubes al sol. Busquemos con alborozo el sol maravilloso de la revolución. Busquemos con alborozo el sol maravilloso de la revolución. La huelga, la pasada huelga del 9 de febrero, convocada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores en la Sierra de Cádiz, fue un inmenso clamor obrero y popular de rebeldía y de dignidad. Desde primeras horas de la mañana ya se vislumbraba el éxito de la huelga. Las panaderías no trabajaron y el 9 de febrero amaneció sin pan. Las obras paralizadas, sin vida, sin personas. Las calles desiertas, con los comercios y los bares cerrados. Los escolares no acudieron a clase. Colegios e institutos no abrieron sus puertas. Los bancos y las cajas de ahorro cerrados. Los ayuntamientos también. A las 8:30 de la mañana, el paro era prácticamente total. sin que un piquete se hubiera movido aún de su punto de reunión. Las noticias de cada pueblo iban llegando y en los 19 municipios de la comarca se repetía la misma escena. Las semanas de preparación, la propaganda, las reuniones y asambleas y los actos en la calle habían surtido efectos. Pero más que esto, ha primado la necesidad de la gente sencilla de decir alto y claro basta ya. Basta ya de paro, basta ya de embargos, basta ya de desahucios. Basta ya de regalarle dinero público a los banqueros y a sus buitres del ladrillo. Y olvidarse de los pobres, de las familias trabajadoras, que no llegan a fin de mes, de los de abajo. Bueno, pues esto es un breve resumen, ¿no?, de lo que aconteció el 9 de febrero en la Sierra de Cádiz. Que ya más amplio que lo que han emitido algunos medios de comunicación. Fue una jornada bastante dura, ¿no? Los que estuvimos allí vimos la situación desde el principio, lo mismo que el Sindicato Andaluz de Trabajadores, el Sindicato de Obreros del Campo. Conseguimos un piquete de más de 1.000 personas, un piquete informativo, pacífico. También el delegado del gobierno pues había mandado a su piquete, ¿no?, al piquete de la patronal, ¿no?, que en este caso son los antidisturbios, ¿no? Recalcar que prácticamente la jornada transcurrió sin problemas. Allá a las 7 de la mañana, incluso los ayuntamientos que eran del PSOE, que no habían apoyado la huelga, cerraron, porque esos mismos funcionarios no fueron a trabajar la mayor parte de ellos. Particularmente el piquete de Écija, estuvimos en Villa Martín, vimos cómo el mismo alcalde declaraba el mismo ayuntamiento en huelga ante la realidad que había, ¿no?, que es que no había ahí una más que el secretario, ¿no?, para hacer los servicios mínimos. Y entonces prácticamente pues ya a las 7:15 de la mañana verdaderamente ya sabíamos que la huelga estaba siendo un éxito. Las calles estaban vacías, no había ningún negocio con las luces encendidas, muchísimos de ellos tenían carteles de la huelga con llamamientos a la huelga. Recalcamos que en esa misma zona los mismos empresarios han apoyado también esta huelga, puesto que están los pequeños y medianos empresarios están también con el agua al cuello. Ellos saben que si los trabajadores no tienen dinero, no pueden comprar. Y cuando compran, pues compran estrictamente lo necesario, ¿no? Y claro, ellos también la están pasando bastante canuta, ¿no? Como digo, el paro fue prácticamente total. A las 8 de la mañana, los únicos que entraron a trabajar fueron personal del Mercadona, del DIA y el del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en Villamartín. Y bueno, cuando se habló con los trabajadores, accedieron todos voluntariamente y las empresas a cerrar, puesto que algunas empresas adujeron que no las había informado el delegado del gobierno de que había una huelga y que había unos servicios mínimos, pero no hubo ningún problema. El único incidente, por así decirlo, ha sido en la gran superficie de Carrefour, ¿no?, en una comarca de más de 180.000 habitantes. El único comercio que permaneció abierto fue el Carrefour, porque hubo verdaderamente que ni tan siquiera le permitieron a los piquetes informativos entrar a hablar con los trabajadores, ¿no? La empresa precisamente donde más trabajo precario hay de toda la zona, que es esa gran superficie, igual que aquí arriba la tenemos, ¿no?, que es Carrefour, que líder en estas zonas en trabajo precario. Más del 80% de sus trabajadores son precarios, no son fijos, y la mayor parte de estos que no son precarios, pues encima tienen unos contratos ridículos, ¿no?, de semanas, de días, incluso de horas, ¿no?, con unos horarios que... Sí, con unos horarios encima que también se las trae. Bueno, pues a pesar de que más de 180.000 personas habían dicho basta ya, a pesar de que esas 180.000 personas largas estaban todas en huelga, el Carrefour pues tenía un piquete de la patronal, que son los antidisturbios, preparados con sus máscaras de gas y todo, más de 200 antidisturbios, y no permitían que entrese ningún piquete informativo a este establecimiento, ¿no? Pero bueno, es algo que ya tendremos en cuenta para el día de mañana, ¿no? Lo que sí quiero recalcar es que la huelga ha sido un completo éxito en todos los 19 municipios, incluyendo Arco de la Frontera, que era el municipio más difícil, ¿no? Un municipio gobernado por el Partido Popular, en el que no lleva mucho tiempo, en el que no había mucha tradición obrera, en el que el sindicato ya un poco tiempo establecido. y sin embargo pues vimos como el pueblo entero se paralizó, ¿no? Una manifestación que hubo a las 12 de la mañana de más de 7.000 personas reconocidas por la misma policía, ¿no? En la que estaba hasta el alcalde, ¿no? Y bueno, recalcar que ha sido una jornada de huelga espectacular, algo que ya otra gente que tiene las barrigas llenas ya deberían de estar haciendo, y que próximamente pues habrá más huelgas por comarca, ¿no? Próximamente tendremos una asamblea nacional, que me parece que va a ser Osuna, y se decidirá la próxima comarca, ¿no? Porque parece ser que tiene todas las papeletas la Campiña Sur, ¿no? La Campiña Sur de Sevilla, que es la zona que tenemos aquí de Estepa, Pedrera y toda esta zona de ahí alrededor. Y bueno, parece que la cosa va bastante bien, ¿no? La jornada, ya digo, sucedió sin incidentes. Miles de personas estuvieron en la calle en las manifestaciones, porque en cada uno de los pueblos hubo manifestaciones, ¿no? Incluso en algún pueblo que se nos quedó atrás por problemas de horario, de haber podido convocar asambleas, pues como es El Bosque, ¿no? Donde vive la familia de Jesús Lindubrique. Ese municipio, incluso, que no se llegó prácticamente ni a repartir información sobre la huelga, paralizó también, ¿no? Reconociendo al ayuntamiento más de un 90% de paros reales en el municipio. Y bueno, recalcar que este es el camino que debemos seguir las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Puesto que con esas ayudas de 420 euros que las ha pillado quien ha podido pillarlas, no se soluciona nada, ¿no? Seguimos pidiendo lo que llevamos más de un año pidiendo, que es 4 meses de empleo público para todos los parados y paradas del medio rural de Andalucía, independientemente de que sean de un régimen o de otro régimen. Seguimos pidiendo que se hagan ayudas efectivas a los pequeños y medianos a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos, puesto que son el verdadero corazón del medio rural, no son las multinacionales como nos hacen creer. La mayor parte del trabajo que hay en España lo hacen la pequeña y mediana empresa y los autónomos. Y teníamos una serie de medidas más, como que se condone el sello de la seguridad social del campo mientras se esté en la crisis, que se pase de 6 meses a 10 meses, que se aumente ese subsidio también, que se hagan talleres de empleo en los municipios, no acogiéndose al número de habitantes, sino al número de parados. Y bueno, y un larguísimo etcétera que sigue por ahí, pero bueno, a día de hoy parece ser que el gobierno del señor Griñán y del señor Zapatero, pues, sigue impasible, ¿no? Parece ser que les preocupa muchísimo más la economía de Grecia que la economía española, ¿no? Bueno, yo no dudo de que la economía de Grecia está muy malamente, ¿no? Pero la española también está muy malamente. Porque la economía real no es que el señor Botín o que la duquesa de Alba, el duque del Infantado, o que gente como el presidente de la patronal gane más o menos dinero. El gran drama de la crisis es que las trabajadoras y trabajadores están en la ruina. Que la realidad, ¿no? Por aquí tengo los datos actuales de paro y sumamos más de 4.000, casi los 4.200 parados en Écija, ¿no? Y es una situación muy insostenible, porque a esto le tenemos que sumar los contratos precarios. Es decir, no solamente los que cobran menos de 1.000 euros, que ojalá hubiese muchísimos contratos de 1.000 euros en Écija, pero que los hay pocos, ¿no? Hablamos de los contratos que son pues justamente de salario mínimo interprofesional, los 640 euros. Hablamos de quienes están contratados por hora, a media jornada, por día suelto, que todo eso no cuentan como parados, ¿no? De hecho, la demanda real de demandantes de empleo en ECIA supera las 7.000 personas. Es decir, que hay 4.000 y pico parados reales de régimen general, después le tienes que sumar lo de régimen agrícola. Y a esos 4.000 y pico parados tienes que sumar otras 3.000 y pico personas que están descontentas con el trabajo en el que tienen, que en el 90% de los casos suele ser porque se cobra muy poco y se trabaja muy pocas horas, o se trabaja muchas horas y se cobra muy poco, ¿no? Nada más que añadir que próximamente, más tarde o más temprano, también le tocará a nuestra comarca. Nosotros no estamos en la denominación de Campiña Sur, de Sierra Sur, somos lo que se denomina la Campiña, ¿no? Entramos con la Luisiana, con Fuente de Andalucía, con Carmona, con la Campana, con Cañada Rosal, ¿no? Esto va por demarcaciones, ¿no? Y lo que sí anuncia que muy próximamente anunciaremos la huelga en la Campiña Sur de Sevilla. Bueno, lo peor que encima es que alimentan, ¿no?, esta política y encima le dan hasta premios, ¿no?, a los señoritos, que ya es lo peor. Bueno, no tenemos que ir muy lejos. Aquí se ha premiado muchas veces a los señoritos, ¿no? Pues no hacen nada, ¿no? Por eso digo que si encima se le da una medalla, entonces ya es cuando... Bueno, pues el pueblo ha hablado, ¿no? Y ahora es el gobierno el que tiene que actuar. El que debería de obedecer, ¿no? Aunque... Bueno, decir que multinacionales, ¿no?, como Carrefour o las que emplean una política parecida, una política de empresa, pues después los trabajadores tendrán que estar hasta orgullosos, ¿no?, de cómo está la cosa, aunque estén cobrando un salario muy bajo y estén siendo explotados, pero los tienen como que le están haciendo un favor, no echándolo. Sí, de hecho es una de esas típicas... empresas en las cuales la competencia entre trabajadores es salvaje, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de la reposición, en la que los contratos son una auténtica basura. Ellos te dicen, no, nosotros la empresa nuestra tenemos prácticamente todo el personal fijo, sí, pero después en sus subcontratas no. Y, por ejemplo, el trabajo duro de la reposición, su mayor parte lo llevan a subcontratas, en el cual, pues, si los trabajadores no van volando, pues... van a la calle, así de simple. Se les pone además encima bajo rendimiento, vamos, con todo el morro, ¿no? Amenazados. ¿No? Sí, sí, y tienen un montón de servicios subcontratados y ahí es donde verdaderamente hacen la roncha, ¿no? En subcontratar unos servicios cuando es una empresa que es supuestamente solvente y podría asumir esos servicios. Lo que pasa es que le viene muy bien, ¿no? Y de hecho ya lo hemos visto, ¿no? En los pocos años que lleva el centro comercial abierto... han pasado miles de personas por ahí trabajando, ¿no? Entra y sale la gente a una velocidad, pero endemoniada, ¿no? ¿Y las que tienen que pasar? Yo creo que han pasado ya en lo que es el centro este asqueroso de Carrefour, han pasado más de 1,000 personas con contratos y la mayor parte han ido a la calle, vamos. Es así de simple. Y es lo que tienen verdaderamente las multinacionales, ¿no? Hay algunas que van mejor y otras van peor. Y estas de las que van bastante peor. porque está precisamente instalada en uno de los sectores donde más precariedad hay de todo, que es también el sector servicio. Es increíble que la inspección de trabajo nunca les meta mano por tener a tanta gente subcontratada. Es vergonzoso que una empresa que se supone que gana tantos millones, que cada trimestre te dice hemos ganado tanto, no tenga a sus trabajadores en condiciones. De hecho, la libertad sindical dentro de esta empresa no existe. Existe cuando tú ya llevas 10 o 15 años trabajando y le resulta más caro echarte que mantenerte en el puesto. Pero hasta que lleves 8, 9 o 10 años trabajando ahí, como tú digas que eres de un sindicato, con el sindicato de empresa, tú más tarde o más temprano vas a la calle. Eso está más claro que el agua, ¿no? Y es una vergüenza porque precisamente esta es una de las empresas involucradas en las tramas del sector agroalimentario. Precisamente Carrefour, Eroski, Día, una serie de empresas más, han sido ahora denunciados por la Unión de Pequeños Agricultores, el Sindicato Agrario de los Pequeños Agricultores, porque esta gente están comprando el aceite a un precio y lo están vendiendo incluso por debajo del precio de coste, ¿no? La oferta esa que estamos viendo, que por poco más o menos que 16 euros te lleva 10 litros de aceite, ¿no? Y eso es una práctica que aquí en España está totalmente prohibida. Es decir, lo mismo que en otros productos se puede hacer, en el aceite está totalmente prohibido. Pero claro, para eso ellos tienen su abogado, su influencia, y mientras llegue el juicio y sentencia definitiva o no, habrán reventado ya el mundo del oliva, que es lo que quieren esta empresa, ¿no? Para esa empresa, comprar aceite en España resulta demasiado caro y lo que quieren es reventar el mercado del aceite, que ya es el único mercado que está sosteniendo el campo andaluz prácticamente, para poder así traer el aceite de otros países del mundo muchísimo más barato, ¿no? Y que nadie se extrañe que empieza a bajar más todavía el aceite, a pesar de que el invierno ha sido muy duro, de que la cosecha en muchísimos lugares se ha echado a perder y debería de subir el aceite, pero en cambio el aceite ha bajado muchísimo por culpa precisamente de estas empresas que están haciendo una competencia brutal y salvaje a todas las pequeñas cooperativas y a todos los pequeños productores. Yo creo, y de hecho ya lo hemos hecho del sindicato, que ya dedicaremos una jornada de lucha a este establecimiento debido a su buen comportamiento, entre comillas, ¿no? Durante no solamente la jornada de huelga, sino durante toda la vida, porque los problemas que tenemos aquí en el Carrefour los tienen también en la Sierra Norte de Cádiz, en Córdoba, en Sevilla, en todos lados. Trabajo precario por un tubo y explotación salvaje. Bueno, y como decimos, ¿no? Siempre que el gobierno es el que permite y encima apoya, ¿no? Que haga esto y... No solo permite y apoya, sino que además premia, ¿eh? Que es que lo más bonito. Y ahí se ve lo que una gran multinacional, el poder que tiene, ¿no? Respecto a un gobierno que imagínate Telefónica o Repsol, el sí, poder que pueden tener. Que son los que verdaderamente ponen a esta gente en el poder, ¿no? Puesto que son los que manejan las televisiones, los bancos, entre los bancos y las multinacionales lo manejan todo, ¿no? Y de hecho los grupos de radio y televisión, el grupo Prisa, el del otro y el de la moto, son también multinacionales, ¿no? Y siempre apoyan a un grupo o a otro, siempre y cuando ese grupo o el otro les conceda favores a su empresa, es decir, a su multinacional. Hay, ¿no?, muchos zapateros, ¿eh? Sí, hay muchos zapatanzas y muchos zapamarianos. Cada uno de estos es como... Lo vemos muy claro en Estados Unidos, ¿no? Donde sabemos que cada uno de los candidatos tiene una serie de empresas que va detrás de ellos, ¿no? A unos les patrocinan las petroleras, a otros les patrocinan las fábricas de armas, a otros pues les patrocina otro tipo de fábrica, ¿no? Y entonces según quien gane uno u otro, pues ese gobierno pues va a llevar ese típico una inversión en ese tipo de políticas, ¿no? Por ejemplo, cuando George Bush alcanzó el poder gracias a las inversiones pues de las petroleras y de las fábricas de armas, pues se tuvo que inventar una serie de guerras para poder conseguir más petróleo para esas empresas y que las empresas que vendían armas pues pudiesen vender más armas y ganar más millones, ¿no? Esa es la verdadera realidad de las guerras de Afganistán, de Irán y de tanta mierda en la que se están metiendo. Y la de Irán va por gases y cosas así. Sí, la zona de Oriente Próximo y Oriente Medio es muy rica en materiales. De hecho, en Gaza ya se sabe que debajo de Gaza hay una bolsa también de petróleo de gas bastante importante. Y desde que se sabe eso es cuando han empezado las prisas del gobierno israelí por destruir totalmente Gaza, ¿no? Eso espero que me equivoque, pero la de Irán posiblemente puede ser la próxima que haya, que se ve claro, ¿no?, que los medios de comunicación están ya un poco haciendo trabajo, ¿no? Sí, de hecho, ayer o antes de ayer, el gobierno Obama ha sancionado una serie de empresas que son eso que le dicen la Guardia de la Revolución, es decir, toda esa gente que se supone que están en ese supuesto Consejo de la Revolución, pues hay una serie de esos personajillos que tienen empresas, ¿no? Empresas constructoras también en Estados Unidos, otras empresas de servicio y eso, y las han multado, ¿no? Las han multado, las han metido una serie de sanciones. No sé yo si eso en un país como este sería legal, ¿no? Pero el hecho que le ha metido una serie de sanciones y porque lo que con el argumento de que esa serie de empresas pues financian el gobierno iraní y que con ese dinero pues se está enriqueciendo plutonio. Malamente andar a un país y tiene que recurrir a las empresas privadas para recurrir a dinero, ¿no? Pero yo creo que Irán de por sí es bastante más rica de lo que la gente se cree. Y se vende gas natural, me parece que es, o por un tubo, y también petróleo, es una de las principales productoras también. No sé si está entre los 8 o 9 países productores de petróleo del mundo. Y ahí es donde está verdaderamente aquí de la cuestión, ¿no? Si en Irán no hubiese nada más que piedras y arena, seguramente daría igual que aquel tío que está allí esté zumbado o que no esté zumbado. Que lo está, que está zumbado. Bueno, mismo perro, diferente collar, ¿eh? Es la moraleja de todo esto. Es decir, que hoy se ha celebrado en Sevilla el juicio contra 4 sindicalistas del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Los hechos ocurrieron el 2 de agosto de 2005, durante una protesta pacífica del SOC, que cuando era el SOC, Sindicato Obrero del Campo. La protesta ante la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, que exigía el cumplimiento por parte de la Junta del compromiso adquirido con el pueblo jienense de Jódar de la cesión de 3.000 hectáreas de las tierras del Marqués de Medinilla. Pues la policía procedió al desalojo violento de los sindicalistas, ensayándose particularmente con el compañero Andrés Bódalo, actual responsable provincial del Sindicato Andaluz de Trabajadores en Jaén. Bueno, no, celebrarse, lo que se dice celebrarse no se ha celebrado, ¿no? El juicio a petición de la misma policía, de los abogados de la policía, pues se ha suspendido porque han pedido que lo juzguen la audiencia provincial, ya que aquí tenemos un cruce de acusaciones, ¿no? Ellos de que nosotros fuimos violentos, lo cual pues es totalmente falso. Todo el que ha venido alguna vez con nosotros sabe que nosotros no somos violentos, que nosotros somos pacíficos. Y lo que sí es real es que cuando se produjo el desalojo violento, sin previo aviso de la Consejería de Agricultura, Andrés Bóvalo, responsable de Jaén del sindicato, fue maltratado. Fue maltratado, vamos. Se le pegó en presencia de compañeros, se le pegó en el viaje hacia la comisaría, y en comisaría se le pegó tanto que lo tuvieron que llevar al final al hospital, que en el camino también le pegaron. Y se tiró 2 días a ingresar en el hospital, vamos. De hecho, le pegaron en comisaría tan fuerte que al final perdió la conciencia. De hecho, ayer en la vista previa del juicio, él reconoció al policía que le dejó inconsciente y el policía fue incapaz tan siquiera de mirarle a los ojos, nada más que hacía que mirar al suelo, ¿no? Y bueno, esta es para aquellos que dicen que aquí en España no se tortura, que no se pegan en las comisarías, pues Andrés Bóvalo ya ha sido lo que se llama comúnmente no solamente maltratado por la policía, sino que torturado, ¿no? Puesto que ningún sentido tiene que una persona que está esposada y a la cual no le puedes sacar ningún tipo de información que te haga falta, ¿no? Porque lo que están haciendo es una concentración y todo el mundo sabe que el sindicato, a pesar de tener una idea muy clara, las acciones las va planificando de poco en poco, ¿no? Son planificaciones ni tampoco son acciones como para que tenga que ponerse así la policía, ¿no? Y bueno, nos parece vergonzoso que suponemos que alguien daría la orden o dejaría la mano libre para que una serie de policías se ensañasen con Andrés y con una serie de compañeros, pero sobre todo con Andrés, ¿no? Y también creemos que esto forma parte también de la campaña que tiene el gobierno central y autonómico para desprestigiar a este sindicato, ¿no? Posiblemente, como siempre, encima los culpables será Andrés, por haber estropeado los puños de las manos de un policía con el ojo, seguramente le caerá alguna condena. El verdadero problema es que Andrés ya tiene 2 condenas que no son todavía en firme, por ocupaciones de finca, en las cuales pues se le está pidiendo cárcel, ¿no? Entonces, si por lo que fuese alguna de esas sentencias se hiciesen firmes y alguna de estas pudiese también salir, aunque no estuviese en firme, aunque después lo lleve al Tribunal Superior y te dé la razón, el problema es que le entraría directamente en la cárcel, ¿no? Y estaríamos otra vez en una tónica que aquí en España no se repetía desde los primeros tiempos de Felipe González, ¿no? Que él mete a sindicalistas del campo en la cárcel. Y no por acciones violentas, sino por acciones pacíficas. Todo lo contrario. De hecho, esta acción fue porque hay un proyecto, por así llamarlo, desde el año 80, que es la cuota 400, y es, por así entenderlo, básicamente es que a cambio de llevar la Junta de Andalucía y el Gobierno Central aguas a una zona de Jaén para hacer regadío, pues a cambio, pues alguna esa serie de señoritos que se iban a aprovechar porque pillaba un 60, un 70%, eran todos grandes propiedades, creo que eran casi un 80%, a cambio, pues, aplicando la ley, tenían que ceder una serie de terrenos, ¿no? Entonces, entre esa serie de terrenos, que es lo que se llama cuota 400, está esta finca de unas 3.000 hectáreas, que no solamente se había comprometido con el sindicato y con la gente de Jaén en cederla para hacer una cooperativa como la de los Humosos, de Marina Leda, sino que encima se habían firmado ya algunos acuerdos. Bueno, pues resulta que de golpe, pues esa finca se alquiló, se arrendó por una serie de años y entonces el sindicato se presentó en la consejería, hizo una ocupación simbólica para protestar de por qué una finca que se le había prometido a los trabajadores de Jodar en Jaén se había cogido y se había arrendado a lo multinacional. Y bueno, pues la respuesta del PSOE fue ni más ni menos que cargar con los antidisturbios. Por cierto, ayer me parece que fue, ayer jueves, llegó la propuesta del Ayuntamiento de Osuna, que era propuesta del PP, por cierto, en la cual se pedía que la Isla de los Soldados pase. La Isla de los Soldados, no, perdón, las Turquillas pasen de una vez por todas a ser propiedad del Ayuntamiento del Ayuntamiento de Osuna para que este pueda hacer empresas tipo Humosos, que garantizarían pues prácticamente unos 800 puestos de trabajo durante casi todo el año. ¿El PP propone eso? Sí, el PP. Hay que tener en cuenta que desde que Izquierda Unida estuvo mandando en solitario en Osuna hace la pasada legislatura, el movimiento sindical que ha habido siempre en Osuna es muy fuerte y la petición de esa finca lleva ya muchísimos años. Se ocupa muchísimas veces y, bueno, pues ya, de hecho, no solamente el PP, sino que el PSOE y el PA también apoyan esta cesión de tierra, por lo menos a nivel municipal. Ya en la Junta de Andalucía no sé exactamente lo que pasó en el Parlamento. Sé que había llegado y que se debatía ayer, pero no sé lo que se votó exactamente. Y bueno, lo que sí sabemos es que si sale en contra es porque los parlamentarios del PSOE votan en contra, que tienen mayoría absoluta, ¿no? Y bueno, para que no lo sepa, esa finca es una finca que es del Ejército, que no tiene verdaderamente ningún interés estratégico, se utiliza simple y llanamente pues, para tener un remanente ahí de trigo, de pipa y de una serie de cultivos que le van muy bien para financiarse el ejército, que no es el sistema por el cual tenía que tener. Y bueno, por eso hasta hace poco el ejército no lo ha querido soltar, pero es que verdaderamente no es el ejército, sino el ministerio y el ministro competente, ¿no? Recordemos siempre que por mucho que un general le pueda caer más bien o más malamente que unas tierras que en teoría pertenecen al ejército se cedan para hacer trabajo, el que verdaderamente tiene la potestad es el gobierno, ¿no? El gobierno es porque al fin y al cabo el Ministerio de Defensa pertenece al Estado y el Estado somos todos, ¿no? Y bueno, al igual que aquí en Écija hemos pedido algunas veces la Isla de los Soldados, que también generaría bastantes puestos de trabajo, ¿no? Ese es el futuro que verdaderamente necesita Andalucía, lo que es la agroindustria. Lo hemos dicho muchísimas veces. Aquí mientras el sistema agrícola no se modernice, se creen cooperativas de envasado y de manipulado, el campo no podrá levantar cabeza. Ahí tenemos un claro ejemplo en el País Vasco, en Navarra, en Cantabria y en Asturias, donde en unos se han potenciado desde hace ya mucho más tiempo y en otros se están potenciando ahora, y eso está generando muchísima mano de obra. De hecho, en Navarra sí que verdaderamente el campo ha cogido y ha paralizado bastante lo que es el paro, porque las cooperativas que había allí del campo, pues han absorbido muchísima mano de obra que necesitaban para poder envasar, ¿no? De hecho, había muchísimas veces antes que tenían que envasar en el extranjero, en Chile y en otros países, no por los costos, sino porque no podían conseguir en sus zonas mano de obra bastante para poder envasar tantos productos, ¿no?, como necesitaban. Vamos, que teniendo las tierras ahí baldías es de carajote, ¿no?, lo que estamos haciendo, pero bueno, así somos. Sí, de hecho, ahora viene para aquí, para Écija, viene un proyecto para hacer una central de biomasa. lo cual está muy bien. Se produce electricidad a base de restos orgánicos de la poda del olivar y de determinados cultivos y todo el mamoneo. Y calculan que necesitarán unas 17.000, 20.000 hectáreas por ahí para abastecer a la empresa, ¿no? Pero claro, eso tampoco indica que vaya a haber unos precios en condiciones, ¿no? Porque cuando el precio es bajo, por mucho que tengas una empresa en la que te lo compras, si no mantienes los precios no puedes hacer nada, ¿no? Puede venir muy bien para la corta, por ejemplo, del olivar, ¿no? Que siempre hay que quemar muchísima leña y esa leña pues se puede aprovechar para la biomasa, ¿no? Porque además esta empresa se encargará de recogerlo en teoría gratis, ¿no? Después ya no sabremos cómo irá exactamente aquello, ¿no? ¿Pero está hecho el proyecto ya? No, por ahora no hay ni proyecto, por ahora... ¿Cuándo finalice la obra? Sí, por ahora es una multinacional que está hablando con el ayuntamiento de este proyecto. Ahora, si eso tira para adelante o no tira para adelante, pues dependerá de muchas cosas, ¿no? Bueno, pues hemos visto, ¿no?, que la justicia es igual para todos los pobres, ¿no? Para algunos sí. Bueno, también quiero decir que en este juicio pues estaban imputados, aparte de Andrés Bóvalo, a quien le piden 2 años de cárcel, estaba también implicado 3 miembros más del sindicato, entre ellos Luis Ocaña, que es el abogado del sindicato, al cual a estos 3 miembros pues le han pedido 1 año más de cárcel a cada uno. Dos de ellos son del Coroni también, a los cuales le han pedido 1 año de cárcel, y la verdad es que personalmente considero que es vergonzoso que por hacer acciones pacíficas, no violentas y tranquilas, pues se le pueda meter a una persona hoy en día en este país en la cárcel, ¿no? Yo creo que ahora verdaderamente el PSOE se está ya quitando esa cara que tenía de socialdemócrata y están demostrando que la socialdemocracia en verdad no era más que un colchón para evitar que los ciudadanos se pudieran pasar más a las izquierdas, ¿no? La socialdemocracia sirvió durante los años 80 para evitar que la Europa central se hiciese comunista. Es decir, te doy todas las ventajas del sistema comunista: seguridad social, vivienda barata, trabajo, buenos sueldos, y encima te doy la propiedad privada. Pero una vez que el muro de Berlín cayó y el sistema comunista cayó con sus aciertos y sus errores, esta gente se han quitado la máscara y ya lo hemos visto, en menos de 20 años se han cargado a España. Entre unos y otros, vamos, no solamente los del PSOE, sino también los del PP, ¿no? Aquí han vendido todo lo que producía dinero para el Estado, las eléctricas, los bancos, los astilleros, las fábricas, todo. Y han dejado pues lo que menos dinero producía para el Estado, y de hecho incluso lo poco que había lo están privatizando. Están privatizando el servicio de la INEM, de la Seguridad Social, los hospitales, el ejército también está ya medio privatizado, y dentro de poco nos privatizarán también la policía, ¿no? En vez de policía tendremos un guarda seguridad y tendrá más potestad con Guardia Civil o un policía nacional. Y dirán que nos quejamos, ¿no? Si es que desde luego nos quejamos por vicio. Latinoamérica matan a los indios sin compasión. Si Amazonas estira la pata y se aumenta la polución. Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo. Tranquilo, majete en tu sillón. Tranquilo, majete en tu sillón. Nervioso, tranquilo, tranquilo, majete en tu sillón, tranquilo, majete en tu sillón, tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo. Tranquilo, ¿no? Pero tranquilo, que van algunos. Más tranquilo que yo, ¿no? Peor. Bueno, dicen que el peor analfabeto es el analfabeto político. El que no oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el coste de la vida, el precio del aceite, del pan, de la harina, de los vestidos, de los zapatos y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que su ignorancia política, de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Y bueno, esta canción se la íbamos a dedicar a toda esta gente que ha confiado. O aunque haya caído, algunos de ellos hayan caído o hayan tropezado con la misma piedra 20 veces, ¿no? Pero hayan confiado en, o le hayan dado el voto a estos políticos que nos representan y después ¿qué le decimos? Hombre, que ya sabemos que el hombre es el único animal que tropieza 2 y 3 veces la misma piedra. Pero coño, que llega un momento que, coño, los burros la damos hasta una noria Y el animalito, el segundo o la tercera vez que tropezaba, el bicho sabía dónde estaba la piedra, vamos, que... Pero bueno, que volvemos a lo de siempre, que es que la gente tiene una máscara puesta por delante. Nos hemos vuelto todos demasiado individualistas, ¿no? Vemos como cada uno se preocupa de lo suyo. Se han salido muy bien con la suya, tanto estas gentuzas del PSOE como las del PP, como otra serie de gentuzas que las han apoyado para hacer estas cosas, ¿no? Y lo vemos día a día, ¿no? Vemos, por ejemplo, como hace poco se manifestaban los del taxi, ¿no? Por la ley Omnibus. Pero por lo menos estaban solos. Comisión Obrera y UGT decían que al ser la mayor parte empresarios que no se iban a meter, bueno, habría que hablar también de que esos empresarios muchas veces tienen trabajadores y habría que regular ese mercado verdaderamente, ¿no? Para evitar que las licencias pues lleguen a costar 10 millones o incluso más que un piso, ¿no? Pero lo que no puede ser es lo que han conseguido esta gente, ¿no? Que todo el mundo esté por su zona. Es decir, ahí vemos por la ley Omnibus cómo afecta a los taxistas, pero también vemos como por otro lado los vendedores ambulantes, ¿no? Los mercadillos también tienen los días contados, ¿no? Porque según la normativa europea, pues dan una prórroga de 4 años a cada vendedor. Es decir, que a los 4 años tienen que coger y cambiar de negocio. No pueden seguir siendo vendedores ambulantes, ¿no? Y bueno, ellos también van por su cuenta. Ahora vemos también como los controladores aéreos que dicen que cobran mucho dinero. Bueno, también hay que hablar de que el trabajo de controlador aéreo es uno de los trabajos más estresantes que hay. Verdaderamente súper estresante. Estamos hablando de que a lo mejor un controlador aéreo de la T4, pues en un día normalito, pues puede haber hecho que despeguen, aterrice y haber controlado por unos 400 o 500 aviones, ¿no? Y que verdaderamente sí, llegan a cobrar bastante dinero, pero no es de sueldo, no es sueldo, son horas extra, ¿no? Yo me acuerdo hace ya más de 15 años, los controladores aéreos decían que ellos lo que no querían eran echar horas extra, ¿no? De hecho, el gobierno que había entonces, que era Felipe González, le subió mucho a las horas extra, argumentando de que así el gobierno le iba a ser más rentable contratar más controladores aéreos que echesen horas extra, ¿no? Pues no, no sea así, de hecho... se quejan de que echan muchas horas extras. Es decir, no estamos hablando de que un día echen una hora, sino que es que es días enteros que son horas extras, ¿no? Y más de la mitad del dinero que se llevan son horas extras. Llevan muchísimos años pidiendo que se contrate a muchísimo más personal. Es decir, ellos lo que quieren es no echar horas extras. Ellos dicen que con su sueldo viven bastante bien. Y otra cosa que han pedido de siempre para agilizar esos trámites es que los controladores aéreos del ejército se puedan presentar también, ¿no? Que tienen experiencia también en esto, ¿no? Y bueno, durante más de 15 años nunca le han echado ni puñetera cuenta, ¿no? Es así de simple. Ahora de golpe son también el enemigo y ahora ellos van también por su lado solo, ¿no? Mientras no nos juntemos todos, no vamos a poder conseguir hacer nada. El problema está ahí, ¿no? Bueno, sí, es verdad, ¿no? Que nos hemos vuelto un poco egoístas y que da igual que tu vecino se esté arriando, ¿no? Mientras en tu casa no entre el agua, luzca el sol. Que así, esta gente han conseguido que todos los sectores se individualicen, ¿no? Algo que no habían conseguido ni tan siquiera Franco, ¿no? Cuando aquí estuvimos en la transición, cualquier gremio se ponía en huelga y en automático 50.000 gremios se ponían en huelga en apoyo. Subía el pan y todos los gremios se ponían en apoyo porque sabía lo que había. Y bueno, han conseguido esto, ¿no? Y por eso digo también eso de que hay que tener mucho cuidado con quien se vota. Se puede uno equivocar 1, 2, 3, hasta 50 veces, ¿no? Pero al final uno tiene que recapacitar, abrir los ojos y decir verdaderamente, bueno, nada más que así de simple. Tanto uno como otro han estado gobernando bastante tiempo en España y lo único que han hecho son trabajos precarios, cobran menos paro, contratos muchísimo peores, no ya hablamos ya de precarios, sino contratos que son ya basura, porque es así, los despidos cada vez más libres, que ya de hecho el despido es libre, lo único que hay que pagar es una pequeña indemnización y poco más. Es que así. Es que seguimos tropezando y se han llevado ya hasta la piedra ya. Y el problema es ese, que se llevaron la piedra y seguimos tropezando en el mismo sitio, a ver. Yo creo que es el socavón que dejó la piedra. La piedra no sé lo que han hecho con ella ya, que no está y seguimos cayendo. Bueno, caí en... La piedra es a la fumar. Caí en la trampa otra vez. Y caeremos, ¿no? Eso parece, ¿no? Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de ti, por vez de fundir, tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de ti confiar. Vez de fundir, tú decidiste dejar lo nuestro en la nada. Me salió mal de la cafetería, de la mentira, tú eres el rey. ¿Perdido los papeles? ¿O tenemos? Yo mismo los embargaron. Sí, ¿no? Sí. Yo Hacienda dijo, dame los papeles. Entonces fumo en pipa. Sí. ¿Somos clandestinos? Hombre, al paso que va la cosa. Y me voy ahí a Algeciras y esa zona, y cuando veo una paterilla, os lo echo yo un poco de gasolina y me vuelvo para atrás, ¿eh? Digo, este, como el otro, tira para adelante que yo me voy para allá, para Marruecos. Voy a cruzar allí para Senegal a ver lo que hay por ahí, a darme una vuelta. A mí siempre me dicen, siempre vas en contra. Todo el mundo se quiere venir y tú te quieres ir. Que la cosa está poniendo a chuchar. Está hablando con muchísima gente del pueblo y no te puedes imaginar, entre la gente que se está yendo a hacer obras a Argelia y a Rumanía, es una barbaridad. Cada vez hay más vecinos echando currículum en las empresas que se van precisamente a Argelia, ¿no? Porque ya las de Rumanía parece que están estabilizadas con las personas que necesitan. Pero lo que es las de Argelia están pidiendo. Hay... incluso en un país muy bonito que se llama Honduras y que es muy pacífico. Había un cortometraje que era muy bueno, que hablaba, ¿no?, de que tiene la ilusión que tenía un inmigrante, ¿no?, de subsahariano. Por venir aquí, pero cuando logra venir después de pasar miles de historias, cuando logra estar aquí, se da cuenta de que quería volver, que no es lo que esperaba, no es su paraíso. Hombre, lógicamente el que viene aquí viene por unas necesidades, pero claro, hay veces que cuando llegan aquí se encuentran que viven en peor situación que en su país, ¿no? Hay veces que vienen porque son muy, muy, muy pobres y pues el alimento les escasea, pero cuando llegan aquí es peor todavía. Resulta que a lo mejor se tiran durante muchísimo tiempo pasando incluso más hambre de la que pasaban en sus pueblos, ¿no? Porque nos parece extraño, pero aquí en este país muchísima gente pasando hambre, ¿no? Hay que tener en cuenta que ya los comedores de sociales ya hace mucho tiempo que lo dan abasto y mucha gente se queda sin comer en las puertas de los comedores sociales. Es la realidad. Y es lo que hay, la verdad. Y es una vergüenza que que en esto que se llama la Europa del siglo XXI pues suceda esto. No ya solamente con inmigrantes, sino que también con ciudadanos de aquí de toda la vida que están pasando muchísima necesidad, mucho incluso hambre. Y somos indiferentes ante todo eso. Sí, parece ser que nos interesa más rescatar Grecia que, como dijimos al principio del programa, que rescatar la verdadera economía española, ¿no? Que la economía española es los euros que nos entran a nosotros en el bolsillo, no los que le entran al señor Botín, al señor Rato y a gente así, ¿no? Sí, tiene más... Parece que tiene más audiencia el ver bailar a Ortega Cano, ¿no? Que cualquier documental o... No sé, yo es que con la tele me peleé hace ya tiempo y... Aunque creo que ver bailar a Ortega Cano y no está tan mal como parece. Últimamente la tele lo único que veo son películas descargadas ilegalmente por internet, ¿eh? Que esas otras, ¿no? Que también nos van a quitar también poder descargarnos la bazofia que echan en los cines, ¿no? Porque básicamente lo que quiere es que incluso para la bazofia que se echa en los cines tengamos que ir a verla, ¿no? Que manda cojones, coño, que es que hay cines que valen ya 9 euros, coño, la entrada. Sí, que si nos multan por descargarte Princesa por sorpresa... Coño, es que ahí sí veo yo normal que tengan que multarte, ¿eh? Porque tienen niños chicos y eso, pues mira. Pero no tienen niños chicos, yo... Ahí veo yo lógico que te tuvieran que multar. Yo te cortaría del tiro en la línea. Una investigación rápida ahí. Este tío, este no tiene niños alrededor de la casa ni nada. ¿Verdad? Cortar la línea. No, pero hablando en serio, esto ya empieza a pasar ya de castaño oscuro, ¿eh? Colega Ramoncín. Como las prohibiciones van tirando para adelante y esto no es nada más que lo que nos están haciendo es de que la sociedad general de autores es más mala que el gobierno todavía. Pero la verdad es que esa empresa privada hace lo que le permite el gobierno, como Endesa, como el BBV, como toda esa pecha de mangantes que tenemos por todos lados, ¿eh? Ya se llamen Abengoa o se llame Fomento Contrata de Construcciones, ¿eh? Esos son los que verdaderamente están gobernando en el país. La verdad que está todo muy preparado. Que estás todo tan bien preparado que fíjate tú, es que mañana mismo tenemos hasta el Día del Amor. Es que es grande la cosa, ¿eh? Yo te digo, yo, tío, es que es de todo. A mí me han dicho, ¿tú qué vas a hacer? Yo poco. Es que con el Día del Amor este tan capitalista, me voy a ir al campo, me voy a comer un bocadillo, tortilla y un poco más. Nos daremos una vuelta y esas cosas. ¿Qué hacemos? Vamos a regalar algo, ¿no? De Sporting Inglés o... Yo voy a regalar un casco vacío de litro, porque otra cosa... Voy a ver si lo encuentro por ahí. Algunos dicen que se han enterado que era el día del jamón, pero no eran. Es que eso... Eso ya sería otro día distinto que hablar. Pero bueno, ahora viene otro día que es como Navidades, ¿no? Una fiesta que no tenía que ver nada con el consumismo salvaje, pues... Se ha metido también al consumismo salvaje. Bueno... Pues de aquí del 93.4 es el Día del Amor, ¿no? Para nosotros es todos los días. No hay... No tiene fecha. Despedimos... Nos vamos ya, ¿no? Nos vamos ahora. Nos van a echar. Nos dice Matías Prats que hay que cortar. Y nos está obligando. Está aquí detrás con una escopeta cartucho a recortar. Bueno... De lo que hay. Hasta la semana que viene. Volvemos la semana que viene desde el 93.4. No perdemos la esperanza. Amanecida con mi querer, sueño de la y a veces muere sin florecer. Sueño del alma y a veces muere sin florecer. A ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón.